This morning I want to speak to you on the subject of a checkup for leaders. El tema que les quiero compartir el día de hoy es un chequeo para líderes. If you go to the doctor, cuando usted va al doctor, you receive a checkup. Usted va a un chequeo. ¿Sí? Okay. You say, doctor, it hurts right here. Le dice, oiga doctor, como que me duele aquí. Says, every time I put pressure right here, it hurts. Cada que me aprieto, como que me duele aquí. And the doctor says. Y el doctor dice, don't put pressure, it won't hurt. Pues no se presione para que no le duela. Okay. So, but we go to the doctor for checkup. Cada vez que vamos con el doctor a un chequeo, we want to have good health. Queremos tener, es para tener buena salud. If we have symptoms in our physical body, cuando tenemos síntomas en nuestro cuerpo, we want to treat that accurately. Queremos quitarnos esa extrañeza que haya en nuestro cuerpo. And that is the reason for, that was the purpose for writing the book 10 Symptoms of the Lucifer Syndrome. Y esta fue una de las razones por las cuales yo escribí el libro de los 10 síntomas del síndrome de Lucifer. So I'm going to give you those four purposes. Así que quiero compartirles estos propósitos. Number one, en primer lugar, to reveal that the church emphasizes the gifts over character and motives. Primeramente porque la iglesia hoy en día enfatiza más en los dones que en el carácter y en los motivos. That needs to change. Y eso debe cambiar. Number two, en segundo lugar, to help believers navigate through the minds of leadership. Tenemos que, para ayudar a los creyentes a navegar a través de las minas de liderazgo. If you go to war, cuando usted va a la guerra, you have to be careful where you step. Tú tienes que tener cuidado de dónde pisas. Because there are mines there. Porque hay muchas minas en el suelo. Number three, tercer lugar, to assist worship teams and congregations. Para ayudar a los grupos de alabanza y a las congregaciones. To understand the fight of worship. Para entender la lucha que hay en la adoración. The battle to inspire intimate worship in God's people. La batalla que se libra para inspirar a la gente a tener intimidad con Dios. And number four, y en cuarto lugar, to help parents understand their children. Para que los padres le ayuden a entender a sus hijos, whose life call is to be a worship musician, que su propósito puede ser un adorador a través de la música, a worship singer, a un adorador a través del canto, on the dance team, un adorador a través de la danza, perhaps a worship pastor, o a través incluso del pastorado, or an overall call for leadership, o a través de todos los llamados que incluyen el liderazgo. In eternity past, en la eternidad pasada, Lucifer was given a ministry. Lucifer tenía el cargo de ministro. He was to lead worship and the economy of heaven. Él estaba encargado de liderar la alabanza y la economía del cielo. Now, in giving the authority to Lucifer, Dios mismo le dio ese título a Lucifer. We know that God did his part. Y Dios hizo su parte. He gave Lucifer the grace or the ability. Dios le dio a Lucifer, lo dotó de esa gracia y de esa habilidad. And he also gave Lucifer an anointing for the office. Y Dios le dio esa unción a Satanás para hacer todas estas cuestiones administrativas. The Bible calls Lucifer the anointed cherub. La Biblia llama a Satanás como este ungido. But Lucifer was also supposed to do his part. Y se suponía que entonces Satanás también hiciera su parte. His part was to demonstrate a willingness to demonstrate righteous activity. Y su cargo, o lo que a él le correspondía hacer, era entonces demostrar una actividad justa dentro del reino. God expected that Lucifer would express a willingness to demonstrate righteous character, motives, and agenda. Y lo que Dios esperaba de Lucifer era que él demostrara esa disposición para mostrar un carácter justo, una motivaciones. But the Bible says that iniquity was found in his heart. Pero dice la Biblia que había iniquidad en el corazón de Lucifer. And I want to look at that word iniquity this morning. Y quiero hacer énfasis en esta palabra de iniquidad. Iniquity is that one sin. La iniquidad es cuando un pecado that we commit again and again. Que nosotros en el cual nosotros caemos una y otra y otra vez. There was a flaw in the character of Moses, of Lucifer. Esta era una de las características que había dentro de Lucifer. He had a hidden agenda. Él tenía esas intención en su corazón. He had a secret desire. Él tenía un secreto oculto. And the Bible describes that Lucifer was not satisfied with the leadership that God gave to him. Y dice la Biblia que entonces Lucifer no estaba satisfecho con lo que Dios le había dado. I believe it is very important that we understand today. Yo creo que es muy importante que nosotros entendamos esto hoy. That when God assigns a ministry to us, de que Dios nos encomienda un ministerio, it is with great purpose. Y eso es con un gran propósito. It satisfies the heart of God. Y es para satisfacer el corazón de Dios. Therefore, it should satisfy us. No es para satisfacernos a nosotros. But Lucifer had a desire to go higher. Pero Satanás tenía como ese deseo de ir todavía más alto. He had a desire to go further. Tenía ese deseo de ir todavía más allá. And God had measured for him, you will have this much leadership. Y entonces lo que Dios hizo fue decirle, a ver, tú tienes este liderazgo. But he was discontent. Pero él estaba descontento. And the Bible says that iniquity was found in Lucifer's heart. Es por eso que dice la Biblia que había iniquidad en el corazón de Lucifer. And I believe the title of that iniquity is, I want to have my own way. Y yo creo que esa palabra iniquidad puede resumirse en, yo quiero tener lo que yo deseo. He did not want to fully submit to the ways and the plans of God. Él no quería someterse a los planes de Dios. This was the attitude of his heart. Esto era lo que había en su corazón. This was the issue of his heart. Esto es lo que había, la cuestión que tenía su corazón, que había dentro de él. In the Greek culture, en la cultura griega, philosophers believed the heart was the center of affection. Los filósofos creían que el corazón era el centro de esa fraternidad. The center of affection. El centro de la afección. When a man loves his wife, cuando un hombre ama a su esposa, it is from his heart. Lo ama desde su corazón. It is the center of affection. Es el centro de ese amor. When a man or a woman loves God, cuando un hombre o una mujer ama a Dios, it is from the heart. Lo ama desde su corazón. The center of affection. El centro de esa afección. But the Bible says that there was iniquity in the heart of Lucifer. Pero la Biblia dice que había iniquidad en el corazón de Lucifer. I want to give you 5 identifiers of Lucifer's character found in the church today. Quiero darles 5 indicadores que demuestran el síndrome de Lucifer en la iglesia de hoy en día. Are you ready? ¿Están listos? Number 1. Primera. Jealousy. Los celos. Jealousy. Los celos. Lucifer was jealous. Satanás estaba celoso. He wanted the ministry of other people. Él quería el ministerio de otras personas. He was not happy with what God gave him. Él no estaba feliz con lo que Dios le había dado. Today in the church, hoy en día en la iglesia, leaders build walls to guard their territories. Los líderes dentro de la iglesia construyen muros para blindar sus ministerios. Now this is something I don't understand. Pero esto es algo que yo no entiendo. Because it is never our ministry. Porque no es nuestro ministerio. Hello. It is never my ministry. Eso no es mi ministerio. It's the ministry of Jesus Christ released through me. Es el ministerio de Cristo Jesús aquí. Hello. We must remain a servant. We must be a servant. Tenemos que ser siervos. And says, how may I minister or serve you? Yo necesito ministrar o servir. And if God gives me a ministry, y Dios me da un ministerio, I must be content. Yo tengo que estar ahí. To know that God's will and His purpose is being fulfilled in my life. Para conocer la voluntad y el propósito de Dios para mi vida. I don't need to be insecure about that. Yo necesito estar seguro acerca de eso. Today, leaders will draw circles around our ministries. Hoy en día, muchos líderes dibujan círculos alrededor de sus ministerios. That will exclude other people. El cual excluye a otras personas. And this action. Y esta acción. Reveals our hearts. Revela nuestra dureza. Many leaders do not trust God. Muchos líderes no confían en Dios. Many leaders do not trust each other. Muchos líderes no confían en otros. They're jealous. Ellos están celosos. Of other leaders. De otros líderes. Number two. Segundo. Pride. El orgullo. Many times leaders have excessive pride in their position. Muchas veces los líderes tienen orgullo de estar en esa posición. I have a title. Yo tengo un título. Yo soy un pastor. And we can take pride in those titles. Y nos enorgullecemos de tener esos títulos. I'm the great apostle. Yo soy el gran apóstol. I'm the mean prophet. Yo soy un profeta. There's no room for pride in leadership. No tiene por qué haber orgullo en el liderazgo. There's no need for pride in our accomplishments. No hay necesidad de orgullo en lo que nosotros hacemos. Cristo recibe toda la gloria, toda la honra. Amén. The Apostle Paul said, el apóstol Pablo decía, it is no longer me, no sea más yo, pero es Cristo en mí. ¿Sí o no? Sí. Number three. Número tres. The mind of a servant. La mente de un siervo. Now you notice I didn't say the heart of a servant. Nótese que no estoy diciendo el corazón de un siervo. Okay. In my heart. En mi corazón. I'm a son. Yo soy un hijo. Hello. I'm a son of God. Yo soy un hijo de Dios. Amen. Amen. But sometimes we start thinking like a servant. Pero muchas veces empezamos a pensar como un siervo. You remember the story of the prodigal son? ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo? In Luke chapter 15. En Lucas capítulo 15. That when the prodigal son came home. Cuando el hijo pródigo regresó a casa. The older brother was upset. El hijo mayor estaba He wasn't thinking like a son. Él no estaba pensando como un hijo. He was thinking like a slave. Él estaba pensando como un He said, "Father, I'm always here." Él dijo, "Oye, papá, yo todo el tiempo yo estuve aquí." "I'm always working." Yo todo el tiempo estuve aquí trabajando. "I've done everything you wanted me to do." Yo hacía todo lo que tú me decías que hiciera. But he wasn't thinking like a son. Pero él no estaba pensando como un hijo. He was thinking like a servant. Él estaba pensando como un siervo. The father said. El padre decía. My son. Hijo. You have all of this. Tú tienes todo esto. But here's the reality of that story. Pero esta es la realidad de esa historia. In the Jewish culture, en la cultura judía, the older son was to be responsible for the restoration of the prodigal to the father. El hijo mayor era responsable de la restauración del hijo pródigo que se había ido. But he had a secret, pero él tenía un secreto. Secret desire. Un deseo secreto. He had a hidden agenda. Él tenía ciertas intenciones en su corazón. He wanted to outshine. Él quería brillar, sobresalir. I'm the good son. Yo soy el hijo bueno. But the good son is not determined by performance. Pero un hijo bueno no es determinado por lo que hace. Because again, according to the Jewish culture. Porque de nuevo, conforme a la cultura judía. As the oldest son. Como el hijo mayor. He had a double portion, a double blessing. Él tenía esa doble porción, esa doble bendición. But still, he was insecure. Pero él era inseguro. The mind of a servant. La mente de un siervo. Number four. Número cuatro. The lack of commitment to personal development. La falta de compromiso con el desarrollo personal. Today, leaders are not interested in investing in themselves. Hoy en día, los líderes ya no están interesados en invertir en ellos mismos. But every leader needs spiritual and leadership development. Todo líder necesita tener ese desarrollo dentro de su liderazgo. If we do not grow and increase, si nosotros no seguimos creciendo, we become like the boat. Nos convertimos como un bote. That floats around on the ocean. Que está flotando en medio del océano. But we have no engine that propels us forward. Pero no tenemos ese motor que nos impulse más allá. Now I want to include in this message. Ahora quiero incluir dentro de este mensaje. I want to speak to parents. Quiero hablarle directamente a los padres. You are leaders. Ustedes son líderes. In your home. En sus hogares. And your job is just as important. En su trabajo. As leaders in the church. Y así también son líderes dentro de la iglesia. Lead well. Lideren bien. Inspire your children. Inspiren a sus hijos. To grow in the Lord. Para seguir creciendo. Inspire your children. Inspiren a sus hijos. With a lifestyle that communicates. Con un estilo de vida que comunique. We are going from glory to glory. Que nosotros vamos de gloria en gloria. This ship is moving. Y el barco se va a mover. This family is progressing. Esta familia está progresando. We are going from glory to glory. Porque vamos de gloria en gloria. I want to give you three purposes of a leader. Les voy a dar tres propósitos que debe tener un líder. Number one. Número uno. To demonstrate the corporate heart of the Trinity. Demostrar el corazón corporativo o unificado de la Trinidad. Now I know this is very basic. Yo sé que esto es muy básico. But this is where leaders struggle. Pero esto es una de las debilidades de los líderes. If we don't have a very good foundation, si nosotros no tenemos un buen fundamento, then we will experience great weaknesses. Nosotros vamos a experimentar esa carencia. In the Trinity, en la eternidad, the Father has a love that always gives. El Dios Padre tiene ese amor que siempre da. And as a leader, y como un líder, that is the heart that we are supposed to reflect to other people. Eso, debemos de tener ese corazón que refleje ese amor por las personas. I am never above you. Nunca estoy por encima de ti. In fact, the Bible says. De hecho, la Biblia dice. That the one that has been given the most responsibility. Que. The one who's been given the most responsibility. A quien se le da mayor responsabilidad. Becomes the greatest servant. Es quien se convierte en un gran siervo. Even Jesus Christ. Inclusive Cristo Jesús. He knelt down to wash the feet of his disciples. Vemos cómo él lavó los pies de sus discípulos. He wanted to illustrate. Él quería ilustrar. This is a heart. Este es un corazón. That always gives. Que siempre da. I never stop giving. Yo nunca dejo de dar. As a leader, I must never resent a continuous commitment to giving. Yo como líder tengo que tener ese compromiso de siempre dar. In the Trinity, en la eternidad, the Son has a love that always sacrifices. El Hijo tiene un corazón que siempre sacrifica. And as a leader, y como un líder, I must never stop sacrificing. Nunca debo dejar de sacrificarme. I must give my life. Yo siempre debo dar mi vida. I must, like Jesus, I must lay down my life. Y como Cristo Jesús debo de entregar mi vida. And the Holy Spirit. Y en el caso del Espíritu Santo. Has a love that always comforts, complements, and builds. El Espíritu Santo siempre tiene un amor que conforta, complementa y que construye. Always. Siempre. How can I help you? ¿Cómo te puedo ayudar? How can I lift you up? ¿Cómo te puedo levantar? See, that's a responsibility of a leader. Esa es una responsabilidad para los líderes. How can I build you up? ¿Cómo te puedo levantar? ¿Cómo puedo edificar? How can I support you? ¿Cómo te puedo soportar? The purpose number two. El propósito número dos. Is to continue the corporate work of the Trinity. Es continuar con ese trabajo corporativo de la Trinidad. The Father creates. El Padre crea. The Father creates. El Padre crea. Every leader. Cada líder. Must put themselves in a position. Se debe poner en una posición. Where they will allow the creativity of God to be released from them. En la cual él sea parte de esa creación de Dios. In the Trinity, en la eternidad, the Son builds. El Hijo construye. Always building. Él siempre está construyendo. The Apostle Paul said in 1 Corinthians chapter 3. El apóstol Pablo decía en which book? That we as the body of Christ. Que nosotros somos el cuerpo de Cristo. We are called to labor with Jesus. Tenemos que colaborar con Cristo Jesús. He is always building. Él siempre está construyendo. Always advancing. Él siempre está edificando. In the kingdom of God. En el reino de Dios. In the Trinity. En la eternidad. The Holy Spirit demonstrates. El Espíritu Santo revela. As leaders, we are responsible to demonstrate. Como nosotros como líderes somos responsables de demostrar. The love of God. El amor de Dios. The grace of God. La gracia de Dios. Amen. Amen. Number three purpose for leaders. El tercer propósito para los líderes. To connect people to the corporate relationship offered by the Trinity. Es conectar a la gente con esa relación única ofrecida por la Trinidad. The Father. El Padre. Is a father to the fatherless. Es un padre para los huérfanos. Every leader. Cada líder. Must have the heart of a father. Tiene que tener ese corazón paternal. Or ladies, the heart of a mother. En caso de las mujeres, un corazón maternal. That is nurturing. Que siempre nutre. That cares for people. Que cuida a la gente. That loves people. Que ama a la gente. And that lifts people up. Y que ayuda a levantar a la gente. The Son is a brother and savior. En el caso del Hijo, Él es un hermano y es un Salvador. And he always fulfills his obligations. Y Él siempre cumple sus obligaciones. Sometimes leadership is difficult. Muchas veces el liderazgo es difícil. But we must fulfill our obligations. Pero nosotros debemos cumplir con nuestra obligación. Because our obligation is to God first. Porque nuestra obligación es primero para Dios. The Holy Spirit. El Espíritu Santo is a teacher, es un maestro, who prepares us for life and for eternity. Quien nos prepara para la vida y para la eternidad. Every leader, cada líder, must be one who disciples other people. Tiene que estar discipulando a otras personas. I believe in the kingdom of God. Yo creo en el reino de Dios. Every Paul should have a Timothy. Cada Pablo tiene que tener a su Timoteo. Every Paul cada Pablo debe tener a su Timoteo. And every Timothy should have a Paul. Y cada Timoteo debe tener a su Pablo. Who are we teaching? ¿A quién estamos enseñando? Who are we bringing up? ¿A quién estamos levantando? Are we mentors? Nosotros somos mentores. We should be, amen. Debemos serlo, amén. Now, what can leaders, including parents, do to counteract this syndrome? Ahora, ¿qué deben de hacer los líderes, incluyendo a los padres, para contrarrestar este síndrome? Thank you for asking. Gracias por preguntar. Number one. Número uno. Remain accountable. Seguir siendo responsables. One who has iniquity in his heart. Una persona que tiene iniquidad en su corazón. Doesn't want to be in the light. No quiere estar en la luz. They're hiding their agenda. Siempre porque hay intenciones en ellos. They have a beautiful face. Tienen una cara bonita. But inside there's a problem. Pero adentro hay problemas. The Bible describes Lucifer. La Biblia describe a Lucifer as the most beautiful angel. Como el ángel más hermoso. The most anointed cherub. El más ungido de los ángeles. And that even his body was constructed to make music. Y que inclusive su cuerpo era como música. That when he would walk through heaven. Dice que cuando caminaba por el cielo. The wind would blow through him. El aire que pasaba a través de él. And his body would make music. Hacía música a través de su cuerpo. Como una flauta. Wow. But he wasn't accountable. Pero él no era responsable. And the Bible says that he was secretly. Dice la Biblia que él tenía algo secreto. Stealing intimacy out of the hearts of angels. Y lo cual estaba sacando de la intimidad del resto de los ángeles. Number two. Número dos. We must continue growing. Debemos seguir creciendo. Challenging ourselves. Retándonos a nosotros mismos. Grow. Creciendo. Expand. Expandiéndonos. Advance. Yendo más allá. Number three. Número tres. We must remain in the presence of God. Debemos mantenernos en la presencia de Dios. In the presence of God. En la presencia de Dios. His light is shining. Su luz está brillando. And as our hearts are open to worship God. Y nuestro corazón se abre para adorar a Dios. The Holy Spirit will speak truth to us. Y el Espíritu Santo nos habla verdad a nosotros. But if we are not people of his presence. Pero si nosotros no salimos de su presencia. It is easy to hide. Es fácil esconderse. No one knows. Nadie sabe. But God knows. Como Dios sabe. And his holy presence. Y su santa presencia. Reveals all things. Lo revela todo. We must keep our wineskins flexible. Debemos de ser como odres flexibles. By pressing in and allowing the Holy Spirit to rub in the oil of God's presence. Que puedan ser moldeados y que puedan ser moldeados con el aceite de la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Number four. Número cuatro. We must remain on the altar. Debemos permanecer en el altar. The book of Romans describes a willing sacrifice. El libro de Romanos describe este sacrificio agradable. A crucified life. Una vida crucificada. We need to have regular checkups for our heart. Regularmente debemos estar haciendo chequeos en nuestro corazón. To expose any wrong motives. Para que salga a la luz cualquier mala intención. In fact, de hecho, the King David said this. El rey David decía esto. God. Dios. Look at me. Mírame. Tell me if you see any wicked way in me. Dime si ves cualquier camino erróneo dentro de mí. And while we are in the presence of God. Y cuando estamos en la presencia de Dios. As we're looking at the beauty of the Lord. Es cuando podemos ver a la belleza del Señor. May the heart of every leader. Y en el corazón de cada líder. Say to our God. Decirle a Dios. Look at my heart. Mírame, Señor. I don't want any wicked way. Yo no quiero ningún camino incorrecto dentro de mí. Amen. Amen. And number five. Y número cinco. We must remain a lover of God. Debemos de ser amantes de Dios. In the book of Revelation. En el libro de Apocalipsis. Jesus is writing to the seven churches. Cuando Cristo Jesús le habla a las siete iglesias, he says to one of those churches, él le dice a una de estas iglesias, I have one thing, yo tengo algo that I want to bring to your attention, que quiero sobresalir. I have one thing that grieves my heart. Yo tengo algo que está lastimando mi corazón. You have left your first love. Has abandonado tu primer amor. We cannot give up on love. No podemos rendirnos en el amor. We cannot give up on our love shared between us and God. No podemos rendirnos en ese amor que tenemos entre Dios y nosotros. We can't leave our first love. No podemos dejar nuestro primer amor. It's easy to do. Es fácil hacerlo. Leaders get busy. Los líderes están ocupados. We have schedules to keep. Tienen muchos horarios que cumplir. We have all things to do. Muchas cosas que hacer. We have to plan. Tenemos planes. We have to work. Tenemos que trabajar. We have to stay on schedule. Tenemos que mantenernos dentro del horario. And it's easy. Y es fácil. To push God out of the equation. Sacar a Dios de la ecuación. Cannot leave our first love. Pero no podemos abandonar nuestro primer amor. God is everything. Dios lo es todo. And he must remain everything to us. Y él nos da todo a nosotros. Because all of this is for him. Porque todo esto es para él. It's not for me. No para mí. It's not for you. No es para ti. I know this is your church. Yo sé que es tu iglesia. But this service is for you second. Pero el servicio es en segundo lugar para ti. First, this time is for him. Primeramente, este tiempo es para Dios. Amen. I'm going to finish with Acts chapter 15. Quiero terminar con Hechos capítulo 15. Verse 15, 16 and 17. We're not going to read it. Los versos 15, 16 y 17. I'm going to give you three things from that passage. Quiero hacer mención de tres cosas de este pasaje that are consistent with this message. Que están relacionados con este mensaje. One, en primer lugar, God returns. Que Dios va a regresar. He is interested in what we're doing. Él está interesado en lo que nosotros estamos haciendo. He's watching. What we're doing. Él nos está observando, viendo lo que hacemos. And as the boss, y Él es el jefe. He has the right, Él tiene el derecho and the authority, y la autoridad to return, para regresarnos and say, what are you doing? Y decir, hey, ¿qué estás haciendo? How are you doing? ¿Cómo lo estás haciendo? We say that Jesus is the healer. Nosotros decimos que Jesús es el sanador, the spiritual doctor, a un doctor espiritual, and he has the authority, y Él tiene la autoridad, to call you into his office, para llamarte a su oficina. How are you feeling? ¿Cómo te sientes? How are you doing? ¿Qué estás haciendo? God returns. Dios continuamente hace esto. Number two, en segundo lugar, God rebuilds. Dios reconstruye. Any weakness in our lives. Cualquier cuestión de nuestra vida. Any weakness in our leadership. cualquier falla dentro de nuestro liderazgo, God has the capability, Dios tiene la capacidad, to rebuild, para reconstruir. He's only asking for one thing. Él solamente pide una cosa. When he comes, cuando él viene, to rebuild, para reconstruir, he's asking for one thing. Solamente pide una cosa. Repent. Arrepentimiento. Now most of the time when a preacher says repent, muchas veces cuando el predicador dice arrepiéntete, we're thinking in our minds, nosotros pensamos en nuestra mente, I must say to God, I'm sorry. Yo tengo que venir con Dios y decirle, ay, perdón. God, forgive me for my sin. Perdóname por mis pecados. And of course that is true. Y sí, es cierto. But it has a second meaning. Pero esto tiene un segundo significado. The word repent also means to change your mind. La palabra arrepentimiento hace referencia a cambiar nuestra mente. To change our actions. Cambiar nuestras acciones. To change the direction. Cambiar nuestras reacciones. Change our decisions. Cambiar nuestras decisiones. So that God can rebuild. Para que Dios pueda reconstruir. Number three. Número tres. And this is the purpose for his coming and his rebuilding. Y hay un propósito para esta reedificación. He does not want us to regress. Él no quiere que nosotros retrocedamos. Because without him, porque sin él, we are a people who will regress. Somos gente que va a retroceder. We'll go back. Que va en retroceso. We'll go back to the way things were. Que va en retroceso hacia las cosas malas. But God is not interested in people regressing. Y Dios no se interesa en las personas que retroceden. He wants us to progress. Él quiere que progresemos. Move forward. Que vayamos más allá. Today I humbly submit this message to you. El día de hoy traigo este mensaje para todos ustedes. You know that Linda and I love you. Porque como ustedes saben, Linda y yo les amamos. But today I bring a word of the Lord to you. Pero el día de hoy traigo una palabra de Dios para ustedes. And I speak to every leader in this house. Y yo le hablo a todos los líderes de esta casa. To every parent. Para que se arrepientan. God is moving this church. Dios está moviendo a esta iglesia. Continually. Continuamente. From glory to glory. De gloria en gloria. And as you know that the influence of this church is increasing. Y ustedes saben que la influencia de esta iglesia está creciendo. But here is the word of caution. Pero aquí está la word of caution. Aquí está esta cuestión. If we are not strengthened, si no nos mantenemos firmes, if we are not strengthened, si no nos mantenemos fuertes, we cannot support the next level. No podemos subir al siguiente nivel. If we do not check our hearts, si no estamos checando nuestros corazones, in the next level, en el siguiente nivel, weaknesses will be revealed. La maldad va a ser revelada. Because the weight of God's presence, porque la presencia de Dios, the weight, el peso de la presencia de Dios, and the weight of authority, y ese peso de autoridad, that God is releasing to this house, que Dios está trayendo hacia esta iglesia, the heaviness of all of that, the heaviness, el peso de todo esto, it will weigh down on our shoulders, nos va a presionar así como en los hombros, and we will feel the effects of those things. Y nosotros vamos a sentir todo el peso de estas cuestiones. God has given us opportunity in these days. Pero Dios nos da una oportunidad en estos días. That as God increases the authority and the influence of this church. Para que pueda crecer esa autoridad y ese poder dentro, el poder de influencia de esta iglesia. That we stand. Para que nos levantemos. Por favor, pónganse de pie. That we stand before God. Para que podamos pararnos frente a Dios. God, check my heart. Dios, revisa mi corazón. Every leader, every parent. Cada padre, cada líder. Every person of authority. Cada persona que está en autoridad. God, check my heart. Dios, revisa mi corazón. Look at my heart. Ve dentro de mi corazón. Check my motives. Revisa mis intenciones. No hidden agendas. No los que están ocultos. No secret sins. Que no haya secretos dentro. No iniquity in my heart. Que no haya iniquidad dentro de mi corazón. Because I want to walk into the next season. Porque yo quiero caminar en la siguiente temporada. Strong in the Lord. Fuerte en el Señor. Moses said to Joshua. Moisés le dijo a Josué. Be strong in the Lord. Sé fuerte en el Señor. Be strong. Sé fuerte. Don't fear. No temas. But be strong. Pero sé fuerte. So put your hand over your heart. Ponga su mano en su corazón. I invite you to open your heart before God. Yo le invito a que abra su corazón delante de Dios. Holy Spirit. Espíritu Santo. We're transparent before you. We're transparent. Queremos ser transparentes delante de ti. I'm going to ask every leader present would please come and stand up front. Les quiero pedir a cualquier persona que esté en liderazgo que pase aquí al frente. Every leader, please, quickly. Todos los líderes, rápido, por favor. Holy, holy, holy. Santo, santo, santo. Say Allah, haz tu obra en mí, Señor. Every leader. Todos los líderes. Corazón a Dios. Open our hearts to you, Lord. Abrimos nuestros corazones a ti, Dios. Have your way in me, oh God. Haz tu obra en mí, Señor. Open our hearts to you, Jesus. Queremos abrir nuestros corazones a ti, Cristo Jesús. Change us. Cámbianos. Change us, oh God. Cámbianos, Dios. Transform us. Transfórmanos, Señor. Into strong pillars in the house of the Lord. Que salga todo lo malo de la casa del Señor. Y renuévanos a nuestro primer amor. Only for Jesus. Solo para Cristo Jesús. It's all for Jesus. Solo Jesús. Come on, lift your hands. It's all for Jesus. Vamos, levanten sus manos. It's all for Jesus. Todo es para Jesús. Can you say that? ¿Puedo decir eso? All this is for you, Lord. Todo esto es para ti, Señor. All of this for you. Todo esto para ti. Every sacrifice. Todo sacrificio. It's for you, Lord. Es para ti, Señor. All my investments. Todas mis inversiones. It's for you, Lord. Es para ti, Señor. It's for you, Lord. Para ti, Señor. It's for you, Lord. Para ti, Señor. It's only for you. It's only for you, God. It's only for you. All this is for you, Lord. Todo para ti, Señor. All this is for you. Para ti, Señor. Every leader. Todo líder. God, take us back to that place. que los lleve a ese lugar. When we first began, donde el comienzo, and we were excited to serve, donde nos emocionábamos por servir, we enjoyed loving people, donde nos encantaba demostrar amor a las personas. God, remove every callous. Remueve toda enfermedad, Señor. That we may freely love people. Siéntanse libre de amar a la gente. In a way that they are worthy of. In a way that they are worthy. Para que podamos ser dignos, Señor. Yo quiero más de ti. Dígaselo con toda su alma. Habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Una vez más, yo quiero. Yo quiero más de ti. Habitar. Abra su corazón a Dios. Tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón. Quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti. Aleluya. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Aleluya. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta, dígale. Quebranta mi corazón. Quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón. Quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. Aleluya. A ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. As we close. Con esto cerramos. You put your hand over your heart one more time. Por favor, ponga su mano una vez más en su corazón. Would you repeat these words? Y repite estas palabras. Father, Padre, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús, and by the power of the Holy Spirit, y por el poder del Espíritu Santo, I lay my heart before you. Yo entrego, rindo mi corazón a ti. And I acknowledge. Y yo acepto. There are things I don't know about my own heart. There are things I don't know about my own heart. Que hay cosas dentro de mi corazón que yo no conozco. So I ask you to look into my heart. Así que te pido que revises mi corazón. And I speak to my heart. Y yo le hablo a mi corazón. If there is anything y si hay algo that would rob God of His glory, que me ha robado la gloria de Dios, there's any weakness, cualquier iniquidad, any iniquity, todo pecado, I speak to my heart. Yo le hablo a mi corazón. All of those things, todas estas cosas, get out, salen, get out, salen. I only have room and place for God. Yo solamente tengo lugar en mi corazón para Dios. Only His plans. Solo sus planes. Only His purposes. Solo sus propósitos. Will be lived in my life. Van a hacerse en mi vida. And all the days of my life. Todos los días de mi vida. God will receive all the glory. Solamente Dios recibe la gloria. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Give the Lord a hand of praise. Denle la gloria a Dios. God bless you.